proclamar doquiera y aflicción, miseria sin dolor. Cristianos anunciar que el Padre nos envió el fiel Consolador, el fiel Consolador, el fiel Consolador que Dios nos prometió, al mundo descendió. No quiere el hombre esté decir que vino ya el fiel Consolador. La noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue aurora celestial el fiel Consolador. Decir que vino ya el fiel Consolador. Él es quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel Consolador. Decid que vino ya el fiel Consolador. Oh grande eterno amor, ni lengua débiles para poder hablar del don que recibí al renovar en mí la imagen celestial, el fiel Consolador.